apoyo en la pared para hablarte de aventuras. Traigo las lluvias del trópico, mil sabores, tú te ríes. Logro mirarte los dientes, me emocionas y me haces callar. Toda tu semana igual, el trabajo, los estudios, con tu espíritu dormido, esperando a que yo llegue de tan lejos. Yo te poseo sin tocar nada, y sin hablar te anuncio, voy a desnudarte, voy a estrecharte contra la pared. Ofreceré tu cuerpo, caeré tu pelo con suavidad. Ellos te quieren amar fueran gimnastas, conquistarte y hasta enamorarse. Yo te acaricio sin tocar nada, y sin hablarte anuncio, voy a desnudarte, voy a estrecharte contra la pared. Ofreceré tu cuerpo, mojaré tu pelo con suavidad. Estoy entrando en tu cuerpo. Gracias. Muchas gracias.